Es la hora 21, temperatura 18 grados, humedad 100%. 106.9 Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Y aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Acá en Buenos Aires, Argentina, llueve muchísimo. Llueve sobre mojado. Llueve sobre agua más agua. Che, ¿cómo va? ¿Cómo nos sentimos después del tercer programa que hacemos acá? Cada día más loco. ¿Cómo se siente el conductor de este programa? Cada día más loco. ¿Cada día más loco o cada día más desesperado? Qué distinto. No, estoy tranquilo. Bueno, se nota. Hoy estoy muy contento. Queridos amigos, quiero contarles que hoy estoy muy contento porque tenemos la grata visita a nuestro estudio de un oyente que la vez pasada se comunicó, nos contó cosas agradables, lo invitamos a venir a que nos pueda compartir un poco de sus temas musicales, a cantar algo, y este hombre cumple. Artista exclusivo del Caleidoscopio de FM Oeste. Artista exclusivo de esta emisora, sí, puede llegar a ser. Artista exclusivo de nosotros mismos. ¿Y cómo está usted, señora Alicia Katz? ¿Cómo le va? Acá con una visita de un joven. Y bien, zafamos de mojarnos ahí, los pobres chicos que terminaron el programa recién, sí se van a mojar, pero bueno, así es la vida, después nos secamos. Y bueno, ando muy bien. Un día de lluvia. Gracias. Y el señor Pablo García, ¿cómo anda? Bastante bien, tengo que mandar unos saludos, que... El 90% de estas personas seguro no está escuchando el programa, pero se lo manda igual. Clásico de la gente que le manda un saludo. ¿Se llamaba esa chica? ¿Cecilia era? Al final nunca escuchó, se mudó re lejos, ¿no? La veo más, ¿viste? Una suerte tremenda. Ya se fue, ya perdió. Sí, ya está, ya no fue. No gastes por un... No es un conquistador usted, ¿eh? No, Evas pasan muchas por la vida, así que me quedo tranquila. Bien, bueno, sí, en fin, tengo que mandarle saludos a Maru, gente amiga, del lugar donde yo vivo, que se hace la diosa por fotos, dice, ay, hoy adelgacé más, bueno. ¿Cómo se llama? Estás hecho una diosa, se llama Maru, María Rosa se llama. María Rosa. También tengo que mandarle un saludo a mi amigo hermano del alma que me va a escuchar y seguramente después cuando llegue a casa me va a pegar flor de gastada. Lucas Matías Ortiz, grande, mi amigo, hermano del alma. Lucas, bueno, Matías Ortiz. Claro, sí. No lo nombres mucho porque, no sé, tengo miedo de llevo. Es el hijo de un amigo mío. Sí, un amigo que no vas a ver hace mucho, te cuento. Lo tengo descuidado y que no lo voy a saludar hace un tiempo, mi querido amigo Roddy Ortiz. Bueno, en fin, los saludos los estoy mandando yo, no vos. No, mentira. No te enojes. En fin, tengo que seguir mandándole saludos a Noelia. También tengo que mandarles un saludo a Agustina, gente de Varela. Bueno, aún no está escuchando el programa, pero después va a escuchar la grabación que la estamos poniendo en la página, que es el caleidoscopio radial. .blogspot.com. ¿Qué te parece? Ahí estamos escrachados. Me acabo de enterar. Te acabo de enterar, ¿no? Sí, yo qué sabía. Qué bueno. Y esta semana van a aparecer unas fotos en el blog, así que... Claro, porque hay un fotógrafo personal acá en la radio. Que, bueno. Bueno, yo también a la audiencia le quiero contar que si nos quieren mandar un mail, un mensaje, lo pueden hacer al caleidoscopio, elcaleidoscopio@fmoeste.com.ar. O si no te digo, ¿sabes a cuál? Es lo mismo, cambia al final nada más. elcaleidoscopio@hotmail.com. Bueno, ¿y el número para comunicarnos cuál es? 4659. Dígalo usted, Alicia, ¿cómo termina? 0043. Anote, amigo que está del otro lado. 4659-0043. Bueno, y hoy con una visita de un capo. que lo tenemos ahí, no decimos cómo se llama, pero yo lo voy a presentar ahora. El señor Javier Galucho. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, Javier, ¿se acuerdan ustedes, amigos, que hace 2 semanas atrás, en nuestro primer programa, un muchachito llamó y dijo, hola, ¿qué tal? Tienen buena onda, me gusta. Y bueno, prometió venir. El que hizo el primer llamado. El que hizo el primer llamado. Que al tener el primer llamado tiene contrato de 2 años obligatoriamente de escucharnos, aunque le guste o aunque no. Es así. Bueno, la cuestión es que este muchacho cumplió y vino. Nos trajo un par de demos para que lo mandemos al aire. Y también nos va a deleitar con un tema de él, ¿no es cierto? Trajo un instrumento. Bueno. ¿Cómo se llama ese instrumento? Este instrumento se llama mridanga, viene de la India. Mridanga. Me lo vas a tener que escribir en un papelito. Bueno. Bridanga. Mridanga con M. Bridanga. Mridanga. ¿Por qué tan complicado? Porque es en sánscrito. Vos decile que sí, que no sé lo que vamos a escuchar. A mí me parecía una palabra sexy. Bueno, tiene una pinta de bongó, ¿no? Ese instrumento, bongó. Es como las tablas de la India, pero juntos. Las tablas de la India en realidad están como separadas. Ajá. Se ponen una a la derecha, otra a la izquierda. Bueno, esto está unido, digamos. ¿Y así cómo suena? Sí, suena más. A ver, así. Emocionar a los oyentes con un poquito. Wow. Estoy en una cueva. De tumba. Bueno, este muchacho se llama Javier. Es hermoso, sí. Galucho, que nos va a contar un poco de su historia. Él ha tomado muchas decisiones en su vida. Aunque diga, yo nunca tomé decisiones, yo creo que ha tomado muchas decisiones y después lo vamos a conocer un poquito más, ¿verdad, Alicia? Sí, porque seguimos con el tema de las tomas de decisiones, que hay tantas variables y son cosas muy importantes en la vida de las personas, ¿no? Las decisiones. Y Javier ha tomado, sí, nos estaba contando algunas decisiones en su vida, a pesar de lo joven que es. Y esta es nuestra cortina musical. Allá va. Hacer viandas, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Hacer viandas, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. El calidoscopio, segundo bloque. Y bueno, acá estamos con nuestro amigo Javier, Javier Galucho. Javier, ¿cómo te sentís? ¿Bien? Muy bien. ¿Y cómo te trajo la lluvia? Y en auto. Me trajo en auto, sí. ¿En auto? Ah, bueno, venís motorizado entonces, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y todo eso lo hiciste cantando? No, en realidad hoy en día para vivir de la música está muy complicado. Así que yo tengo que cocinar, hago comida vegetariana de la India. ¿Hacés comida? Mirá, le hacés la competencia a Servianda, a nuestro anunciante, mirá vos. ¿Y qué tipo de comidas hacés, decís? Es comida de la India, vegetariana, se llama comida ayurvédica. Y es comida que también, además de ser rica y sana, es medicinal. Se usa en la India como medicina la comida. ¿Cómo para qué tipo de problemas? Y tenés desde hipertiroidismo, diabetes, para celíacos, después para cualquier tipo de desequilibrio orgánico. Ajá. También. Sí, mirá vos, ¿eh? ¿Y cómo fue que se te dio por eso de preparar comidas? ¿Te gusta? ¿Aprendiste algo? ¿Estás asesorado por algún nutricionista? En realidad estoy asesorado por un amigo que es médico ayurveda y además con mi pareja, que es con quien cocinamos, con Carolina. Hicimos un curso de medicina ayurvédica, que en realidad es un curso nada más. La medicina ayurvédica es un posgrado de la medicina tradicional. ¿Y hay muchos gustos, muchos platos sugeridos? Sí, hay más de 5.000 variables. ¡Ah, fenómeno! ¿Y de esos 5.000 cuántos usted sabe? Sabré 20, 25. Ah, pero suficiente. ¿Y hay alguna receta que nos puedas contar así por encima? ¿O contarnos alguna cosa que sea más conocida? O sea, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Ese tipo de comida, si aprende. Sí, sí, sí, es muy fácil inclusive. Entre esos está, por ejemplo, algo que está muy de moda, que es la soja y ese tipo de cosas. ¿Ustedes hacen ese tipo de cosas? Hacemos, pero en realidad la soja, más que de India, es de Japón, China, de esa zona. Y bueno, la incluimos en nuestra dieta, pues es algo que proteicamente es muy rico, es muy sano. Igualmente estamos queriendo excluirlo por cuestiones de moralidad, por lo que está pasando con la soja, ¿no? A ver, contame. Y cómo se están explotando los campos, que después no se pueden volver a sembrar. Sí, o que tarda muchos años para volver a tener los nutrientes necesarios para poder volver a utilizarlo, ¿no? Exactamente, sí, están haciendo, la verdad, desastres con el campo argentino, con el tema de la soja. ¿Se puede decir, Javier, que vos sos una persona ecologista? En realidad, dentro de la filosofía que nosotros practicamos, está el tema ecológico. No hacemos hincapié en eso, pero tratamos de concientizar a las personas de que bueno, hay que administrar mejor los recursos porque en algún momento se terminan. Te voy a hacer una pregunta tal vez un poco complicada, pero yo a veces me la suelo hacer y no tengo muy buenas contestaciones. Ningún problema. Estas movidas feas que están pasando en el mundo, por ejemplo, lo que pasó en Chile, también otras cosas que están pasando en otros lugares, ¿vos creés que tiene que ver el hombre con el cuidado que tenemos de la naturaleza, el no cuidar la naturaleza? También el mal uso de envases que se usan, se tiran. ¿Vos qué opinás sobre eso? Y yo creo que en realidad es como si una pasada de factura de la naturaleza, ¿no? Es como que evidentemente uno puede salir a la calle y ve que todas las calles están sucias. El campo justamente no se está sembrando solamente para abastecer a la gente, sino también para que unos pocos se enriquezcan, y esto es una cuestión de que todo lo que va vuelve, ¿no? Esto lo llamamos karma en esta filosofía. ¿Tendría que ver algo con lo espiritual eso que estás comentando? En realidad es más material, pero lo espiritual, digamos, abarca todo, abarca también lo material, porque estamos en un mundo material, ¿no? Una vez me dijeron, de acuerdo a lo que das, es lo que recibís. Exactamente. Bueno, Javier, es una breve introducción para conocerlo a este muchachito que tiene onda de... De reggae. De reggae. Sí, una onda que... Bueno, es un muchacho. Ahora te vamos a escuchar y te vamos a criticar. A veces la gente mayor estamos marcando las cosas que de los jóvenes no nos gusta, si son desaprensivos o... Bueno, tenemos muchos jóvenes, ¿no? Como Javier, que se dedican a pensar en lo espiritual y en la filosofía. Yo, por suerte, conozco unos cuantos, y eso es bueno. Es bueno marcarlo y que se sepa. Y bueno, ya seguiremos conociendo un poquito más a Javier. ¿Y qué tiene de música para deleitarnos, Pablo? ¿Hay algo? Ahora vamos a escuchar a un señor que tiene pinta de reggae, que es muy macanudo. Ahí lo estás escuchando, es el señor Javier Galucho. Javier Galucho, está con nosotros. Aquí estamos reunidos. Nesta festa é manjar, pra prestar-nos homenagem de coração ao patrono dessa ordem, venerável da canção, curumim da mata virgem, de ouro marfim, brasileiro de Almeida, Antônio Carlos Jobim, e baba, e Antônio Carlos Jobim, e baba, e baba. De ano novo, nessa festa de manjar, pra prestar-nos homenagem de coração ao patrono dessa ordem, dessa festa de manjar, curumim da mata virgem, de ouro marfim, brasileiro de Almeida, Antônio Carlos Jobim, e babá, e babá, e Antônio Carlos Jobim, e babá, e babá. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Esperamos tu llamada. Claro, para hacerle preguntas a Javier Galucho, que recién escuchamos un tema de él, ¿no es así? Era un cover, ¿no, Javier? Es un cover de Gilberto Gil. Ah, bueno. Quizás por ahí era un cover de vos mismo. Mentira, es un chico. No, pero estaba muy bueno, me gusta mucho. Claro. Y contame, Javier, ¿tenés muchos temas así grabados? ¿Tenés muchos temas que solés compartir con la gente? En realidad ahora estoy recién empezando a grabar y tengo 4 temas nada más, próximamente van a salir tres más. Con paciencia y saliva, ¿no? Exactamente. ¿Y estos temas, cómo fue que los grabaste? ¿Tenés un equipo de gente que trabaja con vos? Porque veo que hay varios instrumentos ahí. Sí, tiene ¿Tenés una banda? ¿Cómo es el asunto? En realidad todo lo fui ensamblando en mi casa. Todos los instrumentos los fui tocando uno por uno y después los ensamblo como un rompecabezas y bueno, sale lo que sale. Perdóname, a ver si entiendo. Estoy confundido. Quiere decir que vos tocás cada uno de los instrumentos que aparecen en cada uno de tus temas. Él es la banda, sí. ¿No entendés? Claro. Él es la banda. Hombre orquesta, una cosa así. Ah, genial, genial, qué bien, che. Y lo ensamblás todo y armás la grabación. Sí, sí, sí. Quizás claro, por ahí no voy a entender nada, pero ¿cuántos instrumentos tocaste ahí en ese tema? Y hay bombo, dos guitarras, flauta. Mirá vos. Este instrumento que traje hoy, mridanga. Con nombre difícil. Bongó. Bongó, mirá vos. Y próximamente un agogó, como 8 instrumentos. Es decir, con aprendiendo un poquito de instrumentos, aprendiendo lo básico y perfeccionándote un poquito lo más que puedas, pudiste hacer esto. ¿Estudiaste música, Javier? Estudié un poco de armonía y después los instrumentos que fui agregando a la canción, como que iba aprendiendo a tocarlos a medida que iba grabando. Ah, mirá vos, porque no tenía mucho tiempo y bueno, iba aprendiendo claro, la marcha. Hago un tema, ya fue, ¿cómo sale? Ah, mirá, va saliendo bueno y puedo tocarlo así. ¿Y te gusta así toda esta onda reggae, esta onda así tropical, carioca? Pero esto no es reggae. Sí. Esto es reggae. No, esto es un ritmo del norte de Bahía, del norte de Brasil. Sí, sí, sí. Y bueno, es parecido a reggae, digamos, porque viene de África, los dos ritmos vienen de África, tienen similitud. Claro, claro. Y entonces, ¿tus gustos musicales se vendrían a ser eso, ser reggae, qué más? Bossa nova, jazz, funk. Mirá vos, perfecto, qué lindo. Yo soy puro rock, te digo. Pero bueno. Y Javier, discúlpame, ¿no? Pero nuestro tema del día, que ya lo va a tratar nuestra señora Alicia Katz, es la toma de decisiones. ¿Vos has tomado decisiones en tu vida, muchas? Sí, sigo tomando. ¿Seguís tomando decisiones? Sí, por supuesto que el ser humano va tomando decisiones día a día, momento a momento, ¿no? Porque si nosotros tomamos un colectivo, tomamos la decisión de tomar ese colectivo. Claro, y si por ahí cambia el recorrido y no es el mismo, vos decís bajarte de ahí o seguir, qué sé yo. Claro, o te vas al más allá. Es una buena analogía. Ahora, decime, ¿cuáles fueron las decisiones más importantes, según tu concepto, que has tomado en tu vida? Iniciarme espiritualmente. Iniciarte espiritualmente, ¿es una decisión que la pensaste mucho? En realidad sí y no, es algo más que nada que se siente y uno después bueno decide si tomar el paso o no. En realidad es un poco decisión mía y un poco decisión del maestro espiritual que me inicia, ¿no? Y contame un poquito más de lo espiritual, ¿cómo fue que nació esa vocación tuya? ¿Cómo fue que se fue instalando en vos ese deseo espiritual? ¿Y cómo fue que tomaste la decisión? ¿Y qué es lo que haces espiritualmente? La vez pasada nos contaste un poquito, yo mucho no conozco, pero nos hablaste de que tu ser supremo es Krishna, creo, ¿no? Sí. Y contame un poquito más de eso, dale, y contale a la audiencia. Bueno, Krishna es un nombre sánscrito que viene de la India. Y quiere decir el más atractivo o el supremo atractivo, ¿no? Si uno piensa en Dios, puede pensar que tranquilamente puede ser el más atractivo por ser el centro de la creación, ¿no? Y bueno, la vida espiritual que practico, digamos, día a día es cantar 16 rondas de 108 cuentas en un rosario. Mirá vos. Después, bueno, practicar algunas austeridades como no intoxicación, no sexo ilícito, después... ¿No sexo ilícito? No, ¿cómo sexo es? Ilícito. ¿Qué es eso? Sexo ilícito sería no tener sexo más que nada para procrear, digamos. O sea, una cuestión de control de los sentidos y del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es un poco para realizar austeridades. Es decir que tenés por ahí una onda, es así como un celibato que tienen los sacerdotes, por ejemplo, similar. Claro, Nada sí, más sí, que sí. Ustedes para procrear sí se permiten tener relaciones sexuales. Sí, sí, sí. Hay otras personas que se visten de naranja, que son los que generalmente se ven en la calle, que esos directamente no practican vida sexual. Pero en mi caso, que estoy en pareja, bueno, si practico vida sexual sería solamente para procrear. Por una cuestión digamos, de que si uno quiere salir de este mundo material, lo que más tiene que hacer es tratar de trascenderlo, y el sexo es una de las cosas que más nos atan a la tierra, ¿no? Creo que es una decisión importante, ¿no es cierto? Porque pienso que tiene que ver con algo muy fuerte que uno tiene que ceder, ¿no es cierto?, ante estas cosas. No cualquiera toma esa decisión, ¿eh? Yo no sé. Pablito, por ejemplo, no las va a tomar nunca, dice. Bueno. Pero bueno, respetamos, por supuesto, respetar, y me parece muy noble lo que vos contás. Pero no, lo admiro, pero... Y contame un poquito más, ¿cómo son los cantos estos que hacen a Krishna? ¿Vos podés contarnos y escuchar un poquito cómo lo contás? ¿Trajiste ese instrumento, supongo, que para cantar eso? Sí, sí. Claro. Bueno, el canto del mantra tiene tres palabras, que son Hare, que quiere decir la energía interna de Dios, Krishna, que sería Dios, o sea, el supremo atractivo, quiere decir, y Rama, que Rama sería la fuente de todo placer, significa. Entonces, este canto que más o menos es conocido, que es Hare Krishna, ¿no? Quiere decir eso, y con la intención siempre de pedir, o sea, uno le está pidiendo a Dios ocuparlo en su servicio, que Dios nos ocupe en su servicio, que eso es, digamos, lo que nos ayuda a elevarnos espiritualmente. Mira vos, a ver, ¿podemos escuchar un poquito? Sí, cómo no. Sería... En vivo y en directo desde FM Oeste Aedo, el señor Javier Galucho. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Bueno, para todas las galaxias. Sí, todo el mundo, sí. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, ¿se puede aplaudir? Sí, ¿no? Lo hizo con mucho placer, te sabré decir, ¿eh? Bueno, bárbaro, che, qué bueno. Se lo veía contento. Bueno, y también hace bossa nova, también hace otros temas, así que compartamos otro tema más del señor Javier Galucho, por favor. Nos vamos al tema musical. So lonesome. Hey Bobby Marley, sing something good to me. This world go crazy, it's an emergency. Whoa. Hey Bobby Marley, sing something good to me. Yeah. This world go crazy, it's an emergency. Tonight I watch through my window, and I can see no light. Tonight I watch through my window, and I can see no light. Yeah. Hey Bobby Marley, sing something good to me. This world go crazy, it's an emergency. Whoa. Hey Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy, it's an emergency. Tonight I dream about philosophy, yeah. Tonight I say one day, one day my dreams will be reality. Like Bobby said to me, hey Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy, it's an emergency. Whoa. think something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Tonight I dream about reality. Tonight I feel so down. Tonight I dream about a wild, wild world. Tonight I feel so lonesome. And I say, hey, Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Hey, Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Hey, Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Hey, Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Hey, Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy. 106 Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. El Calidoscopio, aquí estamos, estamos en la mitad del programa, ya siendo las 21:31. Un día con mucha lluvia, está lloviendo terriblemente, no sé cómo vamos a hacer para salir de este estudio. Yo traje las galochas, pero el bote no, ni la lancha, así que vamos a ver. Bueno, ya vamos a arreglarnos, vamos a salir. El motorcito fuera de borda para el Fiat, no tenés. No lo traje. Bueno, estamos compartiendo con nuestro amigo Javier Galucho. Un muchacho que de buenas convicciones. Especial, lleno de amor, convicciones, afecto. Pero también tiene pareja. ¿Cómo se llama tu pareja, Javier? Se llama Carolina. Carolina. Y yo quiero hacerte una consulta, Javier. ¿Y cómo fue que tomaste la decisión de decirte a vos mismo: estoy solo y necesito tener una pareja? ¿Cómo fue eso? A ver, ¿cómo fue ese impulso? ¿Cómo aparecieron esas emociones de querer tener alguien con quien compartir espacios, tiempo, amor, felicidad, proyectos? Más que una decisión, me pareció una necesidad, porque a veces uno no es tan fuerte como para poder caminar en la vida solo, ¿no? Con tantas dificultades que tiene. Y bueno, hay personas que tienen la fortaleza psicológica y espiritual para poder hacerlo, pero bueno, en mi caso me considero débil en ese aspecto y necesito compañía de alguien, tanto para fortalecerme como para fortalecer a la otra persona. ¿Y cómo fue? ¿Ibas a bailar? ¿Frecuentabas estos lugares donde vos vas y así fue que se conocieron? ¿Cómo fue eso? A ver. En realidad nos conocimos por internet. ¿Cómo? A ver, eso es interesante, a ver. Nos conocimos de la manera menos espiritual posible, en realidad. Menos espiritual posible. Y ella no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con esto de la filosofía Krishna que vos llevás. No, en realidad no. Y bueno, a medida que fue conociéndola un poco por lo que yo practicaba y todo, bueno, le fue interesando y se atrajo. ¿Y se conocieron por internet, por medio del chat? Por medio del chat, sí. Ayudó. Estos jóvenes hoy en día. ¿Y qué puedo saber qué página, qué lugar fue esa para adultos? Es una que se llama Match. Match.com. Sí, exactamente. Ah, se siente, mira vos. El señor Héctor García se siente identificado. No, yo nada que ver. Pero me parece bien, porque una de las cosas que nosotros fomentamos en este programa también es el encuentro. El encuentro de las personas, de los grupos de personas también, para compartir proyectos, amistad, para sentirnos un poco mejor en esta vida que llevamos, ¿no? Qué bueno. Bueno, sí. Por lo menos, Javier, no hiciste como hay muchas personas que se quedan, o sea, no pasan a la segunda etapa, ¿viste? Se conocen todo bien, se hablan todo tranquilo, se chatean, pero después al final no se conocen más y se terminan enamorando, o sea, con la pantalla de la computadora. ¿Y cómo fue el encuentro? A ver, ¿puede contar? ¿Se anima a contar, Javier? Ni se acuerda. Sí, en realidad, primero pasó un poco así, de que estuvimos 2 meses. ¿Ah, sí? 2 meses chateando. Una pantalla, digamos. O sea, yo conozco a personas que no están 2 meses, están como un año ahí. ¡Ay, mi amor, ya es nuestro aniversario! Ni se conocieron todavía. Pero bueno, así que estuviste 2 meses chateando. ¿Y vos, Pablo? No, yo no, amor no. Sí, chamullo, pero amor no. Escucha. Bien, bien. O sea, se puede... O sea, la otra persona te dice te amo, y vos también, pero vos sabés que no. Hay otra cosa atrás. Claro, sí, sí. Pero, perdón, quiero saber de Javier cómo fue el encuentro. Claro, a ver. ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, el encuentro fue un 25 de julio, si mal no recuerdo, fue un sábado. ¿Y dónde se vieron? Nos vimos a la orilla del río en Martínez. Bueno. Vale. Super romántico. Muy romántico. Y bueno, comiendo almendras y nueces y hablando un poco de la vida de cada uno. Comiendo, ¿cómo se dice? Comiendo perdices y siendo felices, ¿no? ¿Cómo es? Y contame una cosa, ¿y cómo fue? ¿Todo lindo? ¿Superó las expectativas? Carolina se llama, ¿no? Carolina, sí. Siempre las vive superando las expectativas. Es decir que está súper enamorado usted. Mucho. Che, Javier, ¿cuál fue la sensación cuando recién la viste a la que hoy es actualmente tu mujer, tu pareja? Que la primera vez que la viste, ese encuentro... ¿Qué pasó? Uy, qué fea que es. Uy, de es petiza. Claro. Uy, esto. A ver, ¿hubo algo petiza de es, pero no me molestó. Perdón, no te molestó. Claro. Está bien. Hay bueno, mucho a ver, que ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Bueno, me di cuenta que es la persona con la que creo compartir mi vida, por suerte. Pero así de golpe, así fue en el momento, dijiste, chango, flash. Sí, lo mejor fue que lo sentí antes de conocerla personalmente. Mirá. Tuvimos algunas experiencias como un poco esotéricas a través de internet. Claro. Donde, no sé, yo podía presentir sus humores, sus emociones. Claro, por ahí no la conocés, pero vos sabés que hay algo profundo, sí. ¿No? Sí. Mirá. Y bueno, de esa manera es como que supe que había una conexión más allá de las palabras y que emocionalmente estábamos muy conectados y ahora, bueno, tratamos de conectarnos espiritualmente. ¿Hace cuánto tiempo estás con tu pareja? Y ya va a ser un año, casi 2 años, este 25 de julio van a ser 2 años. Mirá vos, es decir que vos recomendás el encuentro cibernético. Todo lo que sirva. Todo lo que sirva. Javier, tengo tantas preguntas para hacerle, pero primero las quiero hacer fuera del micrófono para ver si usted me permite hacerlas. Porque tienen que ver con otras necesidades fisiológicas que, bueno... yo qué sé, todos los seres humanos tenemos, pero usted es un hombre especial. Gatille, ningún problema. ¿Ningún problema? ¿Puedo hacerlas? Ningún problema. ¿Y aparecieron las necesidades fisiológicas? Sí, hay momentos que sí, pero de alguna manera uno puede trascenderlas canalizándolas, ¿no? Orando, ¿cómo? Porque estoy... Más que nada nosotros lo que hacemos es abramos un altar. Y se dice que justamente una de las cosas positivas de la oración de las deidades y de los altares es canalizar esa energía para poder tener, en vez de canalizar desde los chakras bajos, de los canales energéticos bajos, hacia, digamos, canales de energía más sutil, como la inteligencia y eso, ¿no? El sexo se dice que es más tierra y se dice que la inteligencia es más aire. Entonces, para poder de alguna manera empezar a visualizar cosas sutiles en la vida, como percibir la existencia de Dios, uno tiene que esa energía canalizarla a la inteligencia, ¿no? Un poco. Genial, es interesante. Tenemos muchas cosas que compartir, Javier, pero bueno, la señora Alicia tiene un tema hoy que tratar, así que vamos a invitarte, Javier, a que compartas con nosotros el resto del programa, ¿puede ser? Mucho gusto. Y bueno, tenemos un llamadito al aire, nuestra querida amiga Carmencita. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Los estoy escuchando por internet, porque, bueno, dada la lluvia, no fui a mi actividad a esta hora. ¿Me escuchás? Sí, muy bien, te escuchamos. Bueno, lamentablemente está saliendo mal por internet el programa. Sale con eco de repetición. Se ve que debe ser por la tormenta, pero yo igual los estoy escuchando. Quería decirles que me encantó el invitado, la música, su solvencia. Ya tenemos un montón de fans que están llamando, mandando correos para Javier Galucho. Sí, entraron un par de correos. Ah, bueno, yo también mandé un correo, ¿eh? Ah, muy bien. Ahora lo chequeamos, lo revisamos. Bueno, bueno. Así que todo bien. ¿Cómo te sentís? ¿Yo? ¿Bien? Sí. Bien, querido, muy bien, gracias. Qué bueno. Estoy, ya te digo, en casa porque decidí no ir al grupo que al cual concurro porque, bueno, suponía que la tormenta venía fuerte. Yo que sé, he ido a tu casa, sé que en ese piso... con estos vientitos, lo que debe ser hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, estando con las todos cerraditos, claro, la altura también te da otra dimensión de la tormenta. Y ahí seguro que inundarte no te vas a inundar. No. Lo que es lindo es en el comedorcito donde nos reunimos siempre, porque tiene techo de chapa. Pero hoy es un día lindo para quedarse en casa. Yo me quedé en casa, así sí, que pude vivir. Bien. Y qué mejor que escuchando el caleidoscopio. Pero bueno, quería los quería saludar. Gracias. La semana que viene nos vas a visitar, ¿verdad? Sí, vamos a ponernos de acuerdo con Gregorio, porque creo que el grupo no se va a hacer, por lo tanto lo arreglamos en la semana y vamos a tener la posibilidad de ir, lo cual va a ser emocionante. Dale. Sería fantástico. Te agradecemos mucho la comunicación y el contacto. Bueno, un beso grande para todos. A vos, Carmen, gracias. Gracias. Adiós, chao. Vamos a otro tema musical. Mejor brindar. Serviandas, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Serviandas, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Y aquí estamos en el último bloque del Calidoscopio. Vamos a ver si contratamos una hora más de programa en esta radio porque nos está quedando muy cortito el... Como que se pasa la hora volando, ¿no? ¿Viste? Y bueno, parece que tenemos otro oyente más que se ha comunicado, está al aire, creo que es una persona muy allegada, señor ahí Javier. Ahí la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, ¿te resulta familiar, Javier, esta persona? Sí, sí, casualmente me parece que es mi hijo. Tu hijo, sí, muy bien. Sí. Desde ya te felicito porque es un tipazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mira, la voz es parecida. Estoy muy, muy orgulloso de él y lo estaba escuchando y realmente es así todo lo que él dice y bueno, y aparte es un ser humano maravilloso en todo sentido, ¿no? La baba que le debe caer al padre debe decir, sí, ese es mi hijo, carancho. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? Aparte, bueno, también felicitarlos a ustedes por el programa y bueno, la verdad que es muy bueno. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. ¿Qué te parece el programa, Daniel, hasta ahora? Bien, bien, bien, bien. Me gustó y aparte, bueno, estoy viendo de que tocan temas espirituales y de que nos toca a cada uno, ¿no? Y que nos ayuda también a seguir avanzando en nuestras tareas o en lo que sea, en la vida en general, ¿no? Daniel, discúlpame la pregunta, ¿no? Hoy el tema de base es la toma de decisiones. Sí, sí. Pienso, bueno, que con... Yo un poco conozco a tu familia, vos tenés dos hijos divinos. Hermoso, sí, sí, Javier, con mi hija Natalia. Sí, sí, sí. No me puedo quejar. Fueron grandes decisiones, ¿no? Sí, ¿Y vos considerás que has tomado decisiones importantes en tu vida? Sí, sí, he tomado decisiones importantes y, bueno, seguiré tomando. Pero sí, he tomado decisiones importantes, bueno... me ayudan algunas difíciles, pero bueno, decisiones al fin, ¿no? Yo en lo particular y en lo personal quiero felicitarte, Daniel, porque el poder incentivar la vocación de un hijo, el poder afianzarlo en su deseo, ¿no es cierto? Como esto, porque la decisión y la vocación que tiene Javier no es moco de pavo, es una cosa importante. Sí, por supuesto, y el que un padre pueda acompañarlo, alentarlo, creo que es muy bueno. Sí, sí, yo pienso de que siempre lo que uno hace y lo hace con lo que le gusta, lo va a hacer bien, lo va a hacer con responsabilidad y va a ser feliz. Lo más importante que yo siempre quise es que mis hijos sean felices, ¿no? Y bueno, la decisión que ellos tomaran, sabían que yo los iba a apoyar en todo, ¿no? Saben que tienen acá un respaldo y la nunca les voy a fallar, ¿no? La piel de Javier se está transformando en un tomate. Sí, yo quiero ahora sí, Javier, por favor, expresarle algo a tu padre. Que realmente yo siento eso, que siempre él está ahí, que es un compañero genial. La verdad que últimamente estoy sintiendo también que aparte de ser un padre es un amigo del que puedo confiar, puedo hablarle mis cosas y bueno, eso es algo interesante en la vida de uno, poder estar bien con los padres, ¿no? Son como nuestra base, nuestra fortaleza psicológica y nos estabiliza mucho para poder avanzar espiritualmente. La verdad que sí, bueno, es la sangre que uno tiene que estar orgulloso, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Y cómo te va como suegro, Daniel? Bien, bien, no, Carolina es una persona maravillosa, se lleva muy bien, yo pienso que sí, que son el uno para el otro, y bueno, tienen que seguir avanzando, tienen que seguir creciendo, y se tienen que seguir conociendo, ¿no? Es el día a día, y bueno, seguir creciendo en eso. Y bueno, yo también, a él charlo mucho con Javi, y él también me ha enseñado cosas a mí, no solamente yo, él también me ha dado consejos y los he aceptado y los seguiré aceptando, al igual que mi hija, ¿no? Son dos tesoros que siempre tendré y son los que me ayudan a seguir adelante, ¿no? Qué importante lo que contás y sinceramente, desde mi humildad de hombre, te felicito, Daniel. Gracias, Héctor. Por la entereza, ¿no es cierto?, que tenés como persona, ¿no? Y como padre, como alentar siempre la familia y también el poder llevar la vida desde una óptica positivista, que es lo que nosotros alentamos, ¿no? Sí, sí. Lo principal es hacerlo siempre con la mayor sinceridad posible dejar expresar los sentimientos que uno tiene y tratar de seguir adelante y ayudar a los seres que uno más quiere, apoyarlo en lo que sea, ¿no? Sin ninguna condición. Se nota que es el padre de este artista porque habla igual, tiene la misma, el mismo sí, no, es, somos, no hay duda. Somos muy parecidos, pobre chico, somos muy parecidos. Muchas gracias, Daniel, por tu comunicación. No, al contrario, no, perdón el tiempo que le robé, pero faltaba más. Quería llamar y expresarle a Javi lo mucho que lo quiero, ¿no? Acá hay un tarrito de yogur vacío donde estamos juntando la baba. Muchas gracias, Daniel. Bueno, que sigan muy bien y felicitaciones nuevamente por el programa, ¿no? Gracias. Un abrazo. Señora Alicia, usted tenía un tema para tratar hoy. Las decisiones. Se lo quitaron de la boca, ¿no? Ya estamos con poco tiempo, pero siempre la vez pasada pasó lo mismo. Bueno. Están tomando la decisión de postergar el tema y significa hablar sobre las decisiones. La próxima vez hacemos... ¿Qué contradicción? Decidimos dejar que usted decida qué quiere hacer. No, pero ¿sabes qué vamos a hacer? La próxima vez vamos a dejar que el programa lo haga. Acá, por ejemplo, dice que nunca piense que se agotaron todas las posibilidades. El programa que viene vamos a hablar... Y que sea de llamado si ya fue. Vamos a hablar de las decisiones, ¿no? Porque hay muchos factores que inciden en las tomas de decisiones, ¿no? Evaluar, saber qué quiere lograr uno, qué está dispuesto a ceder. Todas son estas cosas, las digo como para que durante la semana las pensemos y las desarrollemos con un poquito más de tiempo la semana que viene, ¿no? ¿Qué quiere lograr la otra parte? Bueno, hay muchas cosas para pensar. Decidimos postergarlo para la semana que viene. Bueno. Señor Javier, ¿cómo se sintió en nuestro programa? Muy bien y un poco como que avergonzado porque fue una especie de programa homenaje a mí. Eso me hace sentir como que no tengo tanta importancia como para que... Bueno, ¿y tienes saluditos para mandar? Sí. Habló tanto de Carolina, ¿no le manda un beso? Claro, al aire. Sí, obvio. A ver, dígale un cariñito así expresado en voz alta. Se siente intimidado. No, bueno, ella sabe que yo la amo mucho y se lo digo todos los días, porque creo que es importante. Así que, bueno, ella sabe que la amo con todo el alma. Ay. ¿Y le manda un besito, memosito, así, no le hace ningún mimito a usted? Sí, eso más que nada lo hago cuando llegamos a casa, pero... Pero bueno, que... ¿Y cómo lo haría por radio, a ver? Que el mundo se entere, que la más... Bueno, señor Pablo García, termina el programa, mande sus saludos y bueno. Vamos para la otra semana. Me olvidé de mandar saludos a Nati, que me escucha de Chile. Bueno, espero que el internet haya funcionado bien como para que ella me escuche. Igual están todas las grabaciones en... El caleidoscopio radial.blogspot.com. Esta grabación va a salir también. Y otro saludo para alguien, me olvido, al señor Claudio Libolsi. Claudio Libolsi, nuestro amigo de Madetor. Bueno, le mandamos también un saludo a él, que nos critica el programa, también nos gasta, nos dice felicitaciones, pero salen más o menos. Dice, bueno, está bien. Le mandamos saludos también a él. Y bueno, seguramente de alguien me olvido que le iba a mandar saludos, pero bueno. Señora Alicia, usted, rapidito, sus saludos, que ya nos tenemos que ir. La gente que se acordó y que nos está escuchando, les mando un beso. Y los que no pueden escuchar ahora y pueden llegar a escuchar la grabación, no importa. Que saludos igual a mis amigos, a mis amigas, a mi familia. Y nada más. Nada más. Bueno, les decimos que si les gusta el programa y nos quieren felicitar, les parece que algo anda mal y nos quieren decir o corregir los errores, ¿eso lo pueden hacer o no? Sí. Obvio. Pueden llamar por teléfono al 4659-0043 o mandar un mail a elcalidoscopio@fmoeste.com.ar. Caleidoscopio. O si no, @gmail.com. Sí, no. Bueno. Hay dos formas distintas. Bueno, vamos a dejar en claro. Calidoscopio@fmoeste.com, ¿no? Así es. El calidoscopio@fmoeste.com.ar. Y con el de Hotmail. Bueno, un poco difícil, la gente se marea. Sí, pero no importa. Lo importante es que nos escuchen, que estén ahí, enganchados con nosotros. Este programa es un programa donde tratamos de mirar la vida con una forma distinta, ¿no es cierto? Con alegría, buena onda. Compartimos historias lindas como esta, de un papá orgulloso de su hijo, ¿no es cierto? Un hijo que apuesta a la vida de una forma diferente, que no estamos acostumbrados los seres humanos de este país, donde hay tanto materialismo, donde todo pasa por el sexo, todo pasa por un montón de cosas. Nos damos cuenta que la juventud también está en otras cosas también, ¿no? Que también tienen fortaleza como para poder expresarlo libremente así a un micrófono, ¿no es cierto? Y no dejan de ser excelentes seres humanos. El hombre que habló recién es el señor Héctor García, el conductor de este hermoso programa. Bueno, ¿usted le tiene que mandar saludos a alguien? Sí, tengo que mandar un saludo a Roberto, mi compañero de trabajo en Madetor. Madetor es una empresa que está acá cerca, que se dedica a la fabricación de muebles. Hacemos placares, vestidores. Artesanos de la madera. Artesanos de la madera, sí. Hacemos importantes muebles de cocina, trabajos a medida. Bueno, trabajos a medida no tanto. ¿Hacen o hacemos? ¿Cómo es la cosa? Hacemos, porque yo los vendo. Bueno, pero vamos a ver si en alguna oportunidad también se convierten en otro auspiciante de este programa. Por eso es que estoy un poquito hablando así, ¿no? Pero les mando saludos a todos. Y a todos los que nos quieren y a los que no nos quieren también. Besitos, chau. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9.